Oye, Papito, ¿quieres venir a ir a la 788 para hablar de la estudiantina? Sí, claro, Juancito. Vamos, vamos. Vamos. Buenos días, estudiantes de la 788. Hemos venido para proponerles venir a la estudiantina y que compitan contra otras escuelas. Les daremos muchos premios, entre ellos nuestro super viaje al Lago Escondido. Recuerden que estos somos dos empresas, Supermercados Pepito y Escondido del Lago. Pero pará, ¿por qué seguimos estando en estas competencias si somos una escuela que no piensa igual? Sí, puedes llamarse el estarte. No, el es arte. No, mejor el estuarte, donde hagamos y mostremos nuestra arte. El estuarte es nuestro festival de la escuela que hacemos hace más de 10 años, que lo festejamos y mostramos nuestra arte. Hacemos talleres con música, hay muestras audiovisuales y escenarios. Les mostramos obras. A veces los estudiantes o las familias dan talleres para aprender diferentes habilidades o cosas. Sumate, sos arte, sumate al estuarte.